Sí, esa parte se ha traído un buen partido. Y nosotros es de vergüenza. Somos hoy no tiene nombre. Hay gente que tiene que saber que este club es grande. Una soberbia que nos cargamos, que venimos nada parados en el campo, a un partido, no estamos equivocados. La gente joven del club, del equipo, tiene que saber que este club es grande. Y por lo demás,